Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pues sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo en estos momentos. Para las personas que nos están sintonizando ahora mismo, les diré que hoy es martes. Ay, ya me movieron este asunto. Martes 28 de julio del año 2015. Martes 28 de julio ya. Del año 2015, en este momento a las 9 de la noche con 27 minutos, 9 con 27, tiempo de la capital del país. Así ustedes ya saben si estamos en vivo o están escuchando la repetición. Si nos están escuchando en vivo, yo les recomiendo mucho que participen en este programa. Lo pueden hacer ustedes, resolver sus dudas, exponer su caso y ahora mismo recibir asesoría al respecto. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí es el portal de nuestra estación de radio. Van a ustedes encontrar un chat. En ese chat ustedes exponen su caso. Con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes requieran al respecto. También por teléfono. Ahora les gané. 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, ustedes nos llaman, nos platican también su asunto, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, con todo el gusto del mundo les brindaremos la asesoría que ustedes necesitan para poder ir diseñando una estrategia adecuada a su caso particular, ¿ok? Y bueno, vamos primero con las noticias del día. Noticias malas, desgraciadamente. Nos encantaría que fueran buenas noticias, pero pues el mal manejo de las finanzas, el mal manejo de los recursos por parte del gobierno, o de los gobiernos, ¿no? Porque pues ya es a cualquier nivel de gobierno, local, federal, o sea, el que ustedes me digan, realmente están haciendo muy mal las cosas, desvío de recursos, miles de millones de pesos que no aparecen aquí, miles de millones de pesos que ya se transaron por acá. Bueno, el chiste es que todos los políticos del partido, del color que sean, están haciendo lo que quieren. Y, pues obviamente, todos estos malos manejos, todas esas tranzas, todas estas cuestiones de corrupción, de ilegalidad, pues ya comienzan a afectar de manera muy, muy, pero muy severa en el bolsillo de millones de mexicanos. Para muestra un botón, hace unos días la Coneval pues nos estaba informando que hay 2 millones de nuevos pobres. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, el Coneval, publicó, ¿qué día fue? El 23 de julio, hace 5 días. La siguiente información, que 2 millones de nuevos pobres en tan solo 2 años, lo cual se traduce en que casi prácticamente la mitad de la población mexicana se encuentra en un estatus de pobreza. Y lo más triste de esto es que 2 millones de personas se sumen, ¿no? Dos millones de personas, que anteriormente tenían un estatus de clase media baja, o clase media alta también podría ser, y de pronto, pum, se encuentran en un estatus de pobreza. Pues, está cañón, ¿no? Está muy, muy complicado. Bueno, eso es lo que nos informa la Coneval. Y aquí más información que tiene que ver con esta situación. Pemex reporta pérdidas por 84 mil millones de pesos en el segundo trimestre. Los resultados de la petrolera se deben a que tuvo una disminución de 117 mil 200 millones de pesos en su rendimiento de operación en este periodo. Entonces, pues imagínense ustedes nada más. Ahora la paraestatal, la segunda principal fuente de recursos, o la principal fuente de recursos que tuvimos durante muchísimos años, Petróleos Mexicanos, hoy por hoy se encuentra ante una situación de crisis muy severa. Según nos dijo el gobierno federal, con la reforma energética, pues íbamos a ver muchos beneficios, ¿no? Uno de estos beneficios era que Pemex iba a tener mayores ganancias y eso se iba a traducir en mayores recursos para, pues, para el gasto público, ¿no? Para poder invertir en cuestiones que son necesarias en el país. Desgraciadamente no estamos viendo esto, ¿sí? Ya estamos en julio del 2015 y nada de nada. Vamos a esperar otro poquito. Mientras tanto, el dólar, para variar, por quinto día consecutivo, rompe máximos históricos y cerró el día de hoy en 16 pesos con 61 centavos. 16 con 61. Y bueno, es Luis Videgaray y nuestro amigo don Agustín Carstens, pues siempre salen en los medios de comunicación diciendo que no cunde el pánico, que todo está muy bien, que no pasa nada. Lo mismo decían cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, en octubre del 2008, igual salió en una entrevista diciendo que no pasaba nada, que la economía del país estaba muy fuerte y que la crisis en Estados Unidos no nos iba a afectar. ¿No? ¿Cómo de que no? Vino y barrió con la economía de México. Otra vez una devaluación, no tan grave como la que estamos atravesando actualmente, pero sucedió. Entonces, ¿qué hacer? Porque nos llegan muchos correos electrónicos de gente muy preocupada ante este escenario. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues aquí nos tenemos que ajustar de acuerdo a la situación económica de cada uno, ¿no? De cada familia. Sería imposible venderles una receta que se acomodara para todos de manera muy precisa. Pero sí, en lo general, nuestro consejo es que no gasten en lo que no necesiten. Vamos a ser muy insistentes en ese sentido, porque hay que hacer conciencia. Hoy más que nunca tenemos que apretarnos el cinturón. Ya lo dijo el secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, el otro día. El mexicano se tiene que apretar el cinturón. Todos menos los políticos, por supuesto. Pero bueno, entonces el consejo es ese. Hay que ser muy mesurados en nuestros gastos. De momento, yo le recomiendo a la gente que piensa comprarse una casa, por ejemplo, que se espere un año. Espérense un año. Guarden el dinero que tengan ahorrado para el enganche. No se lo gasten, inviértanlo. Hay distintos productos de inversión, comparen cuál es el que mejor se acomoda a lo que ustedes buscan, lo que ustedes quieren, por el tiempo que ustedes necesitan. E inviertan ese dinero, el que tenían ahorrado para su enganche, guárdenlo, inviértanlo. No lo tengan ahorrado porque se lo van a gastar. Por lo menos un año. Vamos a esperarnos al segundo trimestre del 2016, porque el primer trimestre de todos los años es una época de asentamiento, donde lo turbio del agua se va quitando, se va acomodando. Ya para el segundo trimestre ya comienza uno a ver realmente cómo está la economía, si está un poquito más fuerte, si está más débil. Entonces el consejo es un gasto tan importante como una casa, por ejemplo, posponerlo un año. No hacerlo ahorita, porque ahorita está muy endeble la economía del país y podrían tener complicaciones severas para después poder liquidar su crédito. Entonces vamos a esperar un añito, no gastar en lo que no necesitamos. Si pensamos comprar una televisión nueva o algo así, que sea algo realmente necesario, porque pues lo ideal es esperarnos, ¿no? Si tenemos esa posibilidad, esperarnos a por lo menos ese año que les comento con esa televisión y ya después comprarla, ¿no? Si no es algo urgente, es a lo que voy, ¿no? Si no es algo urgente, algo que sea inmediato en cuanto a necesidades se refiere, pues vamos a esperarnos tantito. Si pensamos invertir en el negocio, por ejemplo, pues también no invertir todo lo que pensábamos invertir, quizás un 70%. Digo, son distintas cuestiones que se pueden aplicar. Esto que le estoy comentando en lo general, en lo particular, en su situación particular, pues ustedes mismos deben de checar cuánto están gastando al mes en todo lo que se gasta uno, como puede ser la renta, la luz, el gas, etcétera. Y ver dónde podemos recortar gastos aún más, ¿sí? En cuanto a ingresos, ver cómo andamos de ingresos, ver si hay posibilidades de generar algún ingreso adicional. No es mala idea comenzar a generar algún ingresillo extra. A veces pareciera algo insignificante, pero ese dinerito que entra además puede hacer una gran diferencia. Ahorita es época de guardar la calma, no caer en pánico, por supuesto. Y también, por supuesto, acomodar nuestra economía a la situación actual que está atravesando el país. Hacer todo lo contrario de lo que están haciendo nuestros gobernantes, que les encanta despilfarrar el dinero y gastar como si hubiese una gran abundancia. Acuérdense de Grecia, por favor. el problemón que tiene ahorita Grecia por estar gastando de más, por esa apariencia de abundancia que no existía, no era más que dinero prestado. Ustedes ya lo vivieron con las tarjetas de crédito, con los préstamos personales, etcétera. Esa aparente abundancia, esa aparente solvencia que se tiene cuando tiene uno créditos. Pero a la hora de pagar es cuando uno se enfrenta con la realidad. Lo mismo está pasando con México, nuestros gobernantes no entienden. Hace muchos años que tenemos arrastrando una gran deuda con distintas instituciones internacionales, con distintos países, y seguimos gastando como si de verdad, Entonces, vamos a hacer lo contrario nosotros, vamos a poner el ejemplo. Vamos a manejarnos con un plan de austeridad muy estricto para evitar tener complicaciones al mediano y a largo plazo, porque a lo mejor ahorita de inmediato pues no vamos a tener una gran complicación, no vamos a tener mayor problema, pero en unos meses puede haber un problema medio fuerte en cuanto a la economía nacional, y eso va a repercutir directamente en el bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Entonces sí, vamos a hacerlo de esta forma, por favor, yo se los recomiendo. Obviamente aquí nada más les podemos dar recomendaciones, aconsejarlos respecto a lo que nosotros valoramos. Ya cada uno de ustedes sabrá si toma estos consejos o no, por supuesto son libres de hacerlo, pero lo que buscamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, aparte de ayudar por supuesto a la gente que tiene algún problema de endeudamiento para que lo pueda liquidar de acuerdo a su situación económica, bueno, también queremos crear una cultura financiera para que en algún punto, ojalá logremos hacer esto en unos años, pues ya no sea necesario ayudarlos a resolver sus problemas de deudas, porque ya existe una cultura financiera lo suficientemente generalizada como para evitar que la gente se sobreendeude. Entonces, estos tips que aquí les damos, estos comentarios que aquí les decimos, pues son precisamente para eso. Son medidas que a mediano y largo plazo van a dar como resultado evitar esto, que ustedes se endeuden, que ustedes tengan que recurrir a lo prestado para poder ir parchando su economía. Entonces, cada pesito que ustedes ganen ahorita, guárdenlo, atesórenlo, inviértanlo, si es posible, por supuesto. Mucha gente me dice, ¿por qué hablas tanto de metalizar los activos, de invertir en dinero metálico, en plata, por ejemplo? Ahorita la plata está a muy buen precio, les recomiendo mucho que si tienen esa posibilidad, compren unas moneditas por ahí, guárdenlas. Tienen que guardarlas muy bien, obviamente el estado de la moneda hace que tenga un mayor valor, si se maltratan, se devalúan. Guárdenlas y verán en unos 2 años qué rendimiento tuvieron en ese aspecto, por ejemplo. Yo creo que es de las mejores inversiones que puede haber. Ya no se está fabricando más. La plata y el oro que hay, salvo que se descubrieran yacimientos muy grandes, cosa muy poco probable, es la que hay. No hay más. Y su valor deriva no nada más de la cantidad que existe, sino existen distintos mecanismos financieros por parte de los grandes acaparadores de estos metales que no van a permitir que se desplome demasiado el precio. Y siempre va a haber ahí una fluctuación, siempre va a haber una depreciación y luego va a subir, es lo que ocurre siempre, y siempre va a subir y va a haber una ganancia, así de fácil, ¿ok? Entonces, ahí están los consejos de esta noche para todos ustedes, esperemos que les sean de utilidad. Cualquier duda, comentario, sugerencia, envíenos sus correos electrónicos a contacto@dddmx.org. Lo vamos a repetir, contacto@dddmx.org. Ahí ustedes nos escriben, nos dicen, oye, fíjate que yo quiero saber cómo hacerle para esto, para el otro, tengo problemas con una deuda. Con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes necesiten. A través de nuestras redes sociales, ya muchos saludos, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos esta noche a nuestros queridos seguidores en Facebook. Recuerden, Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 40,000 seguidores. A ver, ahorita les digo exactamente cuántos tenemos. 42,448 seguidores en este momento ya en el Facebook. Y en Twitter también búsquenos como Defensa del Deudor. Tenemos como 6,100 seguidores en Twitter. Ahí también podemos ayudarles a resolver cualquier duda que tengan. Por cierto, hay que abrir el Twitter, ¿no? Lo tengo cerrado. A ver. No, pues está muy bueno. Que cómo vemos lo del piojo, nos dicen aquí en Facebook. No, la verdad, son temas tan poco trascendentes para nosotros. O sea, el fútbol está muy padre, ¿no? Qué bueno que jueguen y que se diviertan y que sea un espectáculo para la gente y que lo disfruten. Eso está buenísimo, ¿sí? Pero, no sé, Yo hoy estuve checando las distintas páginas de internet, porque me gusta mucho leer las noticias por distintos medios de comunicación. Y aún así, salvo los medios especializados en finanzas, todos los demás medios de comunicación el día de hoy se enfocaron en que si el Piojo se quedaba, que si el Piojo se iba. O sea, un tema tan poco trascendental, de tan poca relevancia para la gente, se convierte en la noticia del momento. Mientras tanto el dólar pues sube y sube, y Pemex se pierde y pierde, y situaciones realmente importantes pasan a segundo plano. En cuanto a lo informativo se refiere, ahí es donde yo creo que existe un problema. Ahí es donde yo creo que la gente debe decir, a ver, ok, el director técnico, ni comemos de él y nada. A cada rato lo cambian, entra uno, sale otro, no pasa absolutamente nada. El bolsillo de todos ustedes no se va a ver afectado, si se queda, si se va, no sé. ¿Se fue? Se fue, ok, bueno, ya lo corrieron. No se va a ver afectado en absolutamente nada. Está muy bien, qué bueno que existe ese deporte. Qué bueno que la gente lo disfrute. Pero que no sea la noticia más importante del día, por favor. Por favor, porque ahí es donde vemos que realmente sí, como sociedad, hay un problema. Cuando la noticia más importante es esa y no que Pemex esté perdiendo 84 mil millones de pesos. Que eso sí impacta a todos en realidad, ¿no? O que si el dólar está en 16 pesos con 61 centavos. Esa es noticia, eso es importante. Este cuate, no sé cómo se llama, el Piojo, lo conozco, porque hoy vi las noticias y pum, el Piojo esto, el Piojo el otro, el Piojo aquello. Y pues no, hombre, ¿a quién? ¿Cómo es posible, no? Que acaparen los medios de esta forma. Pero esa es la realidad. Y por eso podríamos tener estos problemas que atravesamos actualmente, ¿no? Bueno, a través de Twitter, por ejemplo, Luis Lerma dice, cada clase no jala para su lado. Cada clase, me imagino que cada clase social, se refiere nuestro amigo Luis Lerma a través de Twitter. Pues sí, o sea, cada clase está buscando mantener ese estatus o saltar al que sigue hacia arriba, ¿no? Ahí es donde yo creo que debe haber más unión por parte de la gente. Dice Eric73, que es la primera vez que nos escucha, muy buenos consejos, muchísimas gracias, mi estimado Eric73, a través de Twitter. Gracias Dios por cuidarme, nos comenta también a través de Twitter que las mentiras del gobierno caen por su propio peso, malas pero muy malas las reformas del gobierno. Aquí por ejemplo lo que dice gracias Dios por cuidarme es muy cierto, la gente ya no es tonta, afortunadamente existen las redes sociales, hoy por hoy ya la gente se entera en un instante de lo que está pasando realmente. Ya no dependemos por completo de los medios tradicionales de comunicación, es como este programa de radio, ¿no? Este programa de radio le llega a todos ustedes sin filtros. Y hablamos de todos estos temas sin ningún tapujo, sin censura, de nada. Si nosotros dependiéramos, como hace unos años, pocos años, de los medios de comunicación tradicional y de los comunicadores oficiales, pues no les llegaría esta información. Se hablaría de que pues, el país está bien, de que el dólar tiene una depreciación, cuando en realidad se está devaluando. Perdón, el peso tiene una depreciación. Cuando en realidad lo que está pasando es que se está devaluando nuestra moneda. Y todas tan importantes para hacer conciencia que serían editadas irremediablemente por los medios tradicionales. Entonces yo creo que hoy por hoy debemos aprovechar esta arma tan poderosa que nos brindan las redes sociales, que nos brinda el internet, para poder difundir esta información, más personas se enteren, y eso crea conciencia social, y eso genera un cambio, como ha sucedido en muchos otros países. Le agradezco mucho a Gracias Dios por Cuidarme, a Eric73, a Luis Lerma, a través de Twitter, por sus comentarios, muy atinados todos. Y en relación a lo que dice Gracias Dios por Cuidarme, pues tiene toda la razón. La pregunta va para el auditorio. ¿Cuántos de ustedes creen que estas reformas, la que ustedes quieran, escojan una, la educativa, la laboral, la energética, la financiera, la sanitaria, cuál de todas las reformas que ha habido aprobadas hasta el momento ha tenido un beneficio directo, concreto, palpable en ustedes? Porque, bueno, ellos nos pueden vender el beneficio general, ¿no? Pero el beneficio general casi siempre está muy maquillado, casi nunca es real. Aquí debemos ir a lo individual, a lo que le pasa a la gente, al ciudadano. Ustedes, ciudadanos, que nos escuchan en este momento, ¿qué beneficio han tenido de las reformas, de alguna, de la que ustedes quieran? A lo mejor por ahí hay alguien que dice, sí, a mí la reforma hacendaria me ha funcionado muy bien, porque ahora mis impuestos, de esta manera más sencilla, no sé, en cualquier punto, en el ámbito que usted, importante saber eso. Nos pregunta Eric73, que hasta dónde puede llegar el dólar. Mira, nosotros coincidimos con los especialistas en el sentido de que quizás para diciembre de este año estemos hablando de un dólar que es 17 y 17 pesos con 10 centavos. Ojalá y no. Ojalá estemos equivocados. Pero para cómo va la situación, ahorita apenas empezamos a ver la punta del iceberg en cuanto al problema financiero que está atravesando el país. Apenas comenzamos a ver la punta del iceberg, señores. Esto se va a poner todavía más difícil. Entonces es muy posible que para por ahí de noviembre, octubre, ya no se pueda sostener más el problema por parte del gobierno federal y tengamos una crisis económica muy fuerte en el país y entonces el dólar se va a disparar nuevamente. Ojalá y nos equivoquemos y que se queden esos 16 pesos que está ahorita. Pero es posible que llegue a 17, 17, 10, incluso hay quien dice que se puede ir hasta los 20 pesos. Ya nos parece algo excesivo. Digo, desgraciadamente, en estas circunstancias, de 15,50. Ese era nuestro pronóstico. Y nos quedamos cortos. 15,50, dijimos, no, pues ahí ya, alto. No, hombre, ¿qué? 16, 10, 16, 20, 16,61 ahorita. Fíjense nada más. Bueno, vamos a asesorías. Muchas gracias a todos los que están participando en este momento. A través de Facebook también muchísimos comentarios. Pero es que en Facebook de verdad es complicadísimo. Vamos a mandar saludos y a ver si podemos leer algunos. A Mayra Rojas, al ingeniero Antonio, a Ramón Bautista, a Orlando Verónica, a Jorge Coloso, Nibardo Ochoa, Bele Casa, Juan Arce, César Díaz, Diego Telles, Charo Aguilar, Alpach, Victoria Rivera, Yara Herrera, Flor Navarrete, perdón, Arturo Ballesteros, Miguel Rodríguez, Salvador Martínez. Bueno, a toda la gente que nos está mandando saludos en este momento a través de Facebook, que muchísima gente ya nos sigue ahí. Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta noche. 9 notificaciones más en Twitter. ¡Qué barbaridad! Jonathan Nieto, Nancy Chávez, Toncho, Mauricio García. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que les guste el programa. Lo hacemos con mucho cariño. Mi productor, Helmi, le mando un saludo. Sin Helmi, sin nuestro productor, este programa no le llegaría a ninguno de ustedes. Así que le mandamos un saludo y un agradecimiento. Cristi nos dice, buenas noches, saludos a todos, muy buen foro, gracias. Ojalá sigan haciendo más foros de ayuda para tener mayor información en todos los créditos. Gracias a nosotros, a Defensa del Deudor, ya ha aprendido más sobre los créditos. De eso se trata también, ¿no? Como les decía yo hace un rato. El objetivo primordial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es ayudar a que no puede pagar sus deudas, las pague de acuerdo a su situación económica. Ahora sí que las pague como pueda. Pero junto con esta meta, lo que buscamos también es que se cree una cultura financiera, que la gente sepa cómo manejar un crédito, cuándo es conveniente obtener un crédito, para qué sirve un crédito, cuál crédito les conviene. O sea, todas estas cuestiones tan, pero tan importantes que nadie les explica, porque llegan al banco y quieren una tarjeta, mire, agarra esta tarjeta y se la damos en 10 minutos, pero por favor, esta tarjeta la tiene que utilizar usted para esto y esto. Ya tiene tarjetas. Ah, no, entonces no le conviene porque entonces lo vamos a sobreendeudar. Jamás en la vida les van a decir eso. Es lo que buscamos, que ustedes tengan esa información. Dice Eric73, reformas que benefician al gobierno y a los empresarios. Fíjate que no tanto, mi estimado Eric73. El gremio de empresarios está en un claro descontento. Muchos, no todos, pero sí muchos están en desacuerdo con muchas de las reformas. No les han funcionado. Incluso algunos están comenzando a sacar su dinero del país y se lo están llevando a España, por ejemplo. Mucho capital que tenían invertido en México se lo están llevando a otros países porque aquí la situación está muy endeble. Entonces, no tanto a los empresarios. Está beneficiando principalmente a la clase política. A esos cuates sí, a todo dar. Que si 1,000,000 de pesos para que fin de año y que si 150,000 mensuales más etcétera, o sea, no puede ser, no puede ser realmente. Bueno, dice Juan Montes, muy buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Paco, buenas noches, Paco. Tiene un problemita. Ya pagó lo correspondiente a este mes de afiliación. Lo que no sabes cómo le puede hacer para hacernos llegar el ticket de antemano, agradece la ayuda. Claro que sí, Paco, es muy sencillo. Mira, tenemos un correo de pagos. Te lo voy a decir y ahorita lo voy a repetir por si no te dio tiempo de apuntarlo, ¿ok? El correo es pagos. Así, pagos, triple D de dedo, M de Miguel, X, punto, o RG, pagos, arroba, D, MX, punto, Ahí nos dices, estimado defensa del deudor, les envío mi ticket a llegar al área correspondiente. Y ahí con todo el gusto del mundo te van a dar respuesta y ya queda registrado tu pago. Alejandra, ahorita vamos contigo. Ahorita vamos contigo, no te preocupes. Gracias Dios por cuidarme. Nos comenta que el gobierno actual ya triplicó la deuda externa. Menos reservas, más interés sobre lo prestado, o sea, sobre lo que debemos. Entradas petroleras se desploman, tiene toda la razón. Grecia, ahí te vamos, dice. No, sí, está cañón, está muy canijo. Bueno, dice, hola, nos dice buenas noches. Leti Bravo nos comenta que su papá tiene dos deudas con dos bancos. Él tiene 70 años, le bloquearon su pensión. Que si le podemos ayudar, ya está afiliada con nosotros. ¿Él puede entrar con el contrato familiar o tendría que ser otro? Ojalá le podamos ayudar. Claro que sí, mi estimada Leti Bravo. Se puede afiliar de manera, en contrato familiar. Se puede afiliar por medio de contrato familiar. Recuerda que este beneficio es para parientes directos. Para papás, para hermanos, para esposos y para hijos. Entonces él se puede afiliar sin ningún problema bajo este esquema con nosotros. Dice Cristi, que qué probabilidad de demanda hay con Banamex. Tiene una deuda arriba de 100 mil pesos, ya está afiliada. Pues ya afiliada, pues se desploma el riesgo de una manera dramática porque pues el banco ya sabe que tú ya tienes protección legal, que estás con nosotros, que buscas negociar tu deuda. Ya eso desanima cualquier proceso judicial en contra tuya por parte de Banamex. Si no estuvieses afiliada, pues sí habría un riesgo más o menos, ¿no? Más o menos fuertezón. Porque si es una cantidad importante. Dice Cristi que sí es legal cambiar su número de teléfono de su domicilio. Porque le molestan los cobradores todos los días. ¿O qué otra opción tiene? Claro que lo puedes cambiar. Ninguna ley te obliga a tener el mismo número telefónico. Tú cámbialo. Ya estás afiliada. Dales el número que te asignamos para que nosotros atendamos esas llamadas, mi estimada Cristi. Y cambia tu número con total tranquilidad. No pasa absolutamente nada. Dice Helmi que si se afiliaron en Guadalajara, envíen copia de su pago a bajio@dddmx.org. Sí, por favor, muy importante. Alejandra, no puede entrar al foro. Ah, está entrando una llamada telefónica. Ahorita seguimos con Alejandra. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nickname por ahí es Benito, no sé si por ahí me recuerde. A ver. Constantemente lo escucho. Y felicitaciones por su programa, antes que nada. Muchas gracias. Agradeciéndole todo el gran apoyo que nos brinda. Gracias. Oye, una cuestión nada más que quiero compartir con ustedes, aparte de todo. A ver. Sucede que hace tiempo, hace como dos semanas, salió una noticia en El Financiero. Ajá. Creo, si no me equivoco. Donde mencionaban que se habían robado una base de datos de Banorte. De Banorte, sí, hace como un mes ya. Entonces, bueno, ya ve que uno lo toma como a ciencia ficción y que esto pasa en las películas nada más. Ajá. Pero ándale, que me tocó. ¿Cómo crees? Nos tocó la... Tenemos una tarjeta. Ajá. Que nunca hemos usado en ningún lugar, ni para compras, ni... No sé, bueno, para nada. Nos la dieron, la expidieron Banorte. Uh-huh. Y de pronto que aparecen unos cargos en PayPal. ¿Cómo crees? Por internet. Y no son altos, pero de todas formas, bueno... También a tiempo, de pronto yo me di cuenta que había un detalle, por ahí un desfase uh-huh. en las cuentas, en lo que había. Y dije, bueno, pues, ¿por qué falta, verdad? Dijimos, es una cuenta porque está monitoreada por Hacienda. Dije, pues, a lo mejor Hacienda nos detuvo algo. Claro. Pero dije, bueno, ya que se refleje el cargo. No, se reflejó. Un día estuve checando todos los días y en la mañana me aparecen los tres cargos. Entonces, bueno, ya hicimos el reporte. Lo que es a Banorte, ya ve que ellos mencionan que dentro de ciertas horas, pues, procede, ahorita todo está en proceso eso. Claro. Pero, bueno, también quise compartir esto para que todos los que tengan cuentas en Banorte, pues, estén al pendiente. Oye, muchas gracias, sí, muy importante, nosotros lo publicamos hace como cuatro semanas en las redes sociales, esta noticia tan importante, de que les robaron bases de datos de los clientes de Banorte, precisamente. Y qué bueno que das testimonio de que sí hay una afectación para que todas las personas que tengan alguna cuenta con Banorte, por favor, constantemente estén monitoreando las mismas para evitar que les vayan a meter gol. Y si tienen la posibilidad, cancélenlas de plano. Pásense a otro banco. Así es. En este caso, bueno, ahorita nosotros vamos a ver qué procede en estos días. Está llevando el proceso. Bueno, queremos hacer también nuestra denuncia ante el Ministerio Público porque claro. Es un robo. Claro. Pero no sabemos, bueno, no sabríamos si también Banorte pues se le pudiera reclamar de alguna manera, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, no sabemos el veredicto que vayan a dar. Bueno, aquí lo primero que tienen que hacer, por supuesto, presentar la denuncia correspondiente por el delito de fraude, que es lo que les están cometiendo a través de estos medios electrónicos, y de ahí presentar la reclamación directamente con el banco. Por ley, el banco tiene 45 días para investigar qué es lo que sucedió y presentar un dictamen que puede ser favorable o puede estar en contra del que está reclamando, en este caso ustedes. Así es. Si el fallo no es favorable para ustedes, la siguiente instancia sería la Condusef. Presenten la reclamación a la brevedad, vamos a ver el resultado que arroja el banco y de ahí partimos a ver si es necesario presentar la reclamación directamente ante Condusef. Aunque también Condusef es un poquito complicado, bueno, en cuestión de que no tenemos aquí una oficina cercana, ¿verdad? Ah, no te preocupes, ¿dónde estás? Dejar, pero bueno, creo que también nos dieron una opción de hacerlo hasta por correo. Por internet se puede hacer. ¿Dónde estás? ¿De dónde nos llamas? En el estado de Zacatecas, pero estoy en un lugar entre lo que es Guadalajara y Zacatecas, en el centro, en la sierra. Ah, ok, perfecto. Pero, no en la sierra, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos una oficina cercana, sería hasta Jerez o lo que es en el estado de Jalisco. Ya nos dieron opciones, sí, estuvimos investigando. Ah, perfecto, perfecto. Entonces ahorita, lógico, hicimos la primera parte. Perfectísimo. El banco en tiempo y forma. Claro, claro. Que sus lineamientos mencionan que si el reporte ocurre dentro de las 48 o 72 horas de que se presente el cargo, así es. Existe un seguro. Así es. Algo así que, según la cuenta suma que manejan ellos, que tienen la membresía, pues que se protege. Perfecto. Entonces, en este caso, nosotros presentamos la reclamación en tiempo y forma. Ah, mira, perfecto. Qué bueno que ya lo estén haciendo. Denle seguimiento y, por favor, manténganos informados. Cualquier duda, por supuesto, nuestra área jurídica está a tus órdenes. Ah, le agradezco mucho, licenciado. No había pensado en esa opción, ¿verdad? Pero pues le agradezco mucho el apoyo que nos ofrecen de esta manera. Pero más que nada aquí lo que sí yo me interesaba era compartirlo. Claro, por supuesto. Y de paso, pues ya sabes, nuestra ayuda es sin costo en cuanto a asesoría jurídica. Lo que necesites, nos platicas y con mucho llamamos. Le agradezco mucho, licenciado. Bueno, eso solamente es para que todos los demás estén alerta. Y pues bueno, ya sabrá cada quien qué hacer según le corresponda, según le toque. Claro, por favor, si tienen cuenta en Banorte, chequenla, no vaya a ser. No vaya a ser la de malas, ¿verdad? Exactamente. Le agradezco mucho, licenciado. No, hombre, no, cuídate y un saludote. Estoy bien, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por los comentarios. Qué importante información. Nosotros lo publicamos hace aproximadamente un mes. Hubo un robo de base de datos de Banorte, una cantidad importante de clientes. Y ahí comienza a ver las primeras afectaciones. Afortunadamente, esta persona pues ya procedió. Y aquí el mensaje es, por favor, si ustedes tienen una cuenta, con todos los bancos, por supuesto, pero ahorita especialmente con Banorte, que tuvo este problema, chequen la monitorela y si es posible, cancélenla y pásense a otro banco, porque no vaya a ser que les metan gol. Ya nos vamos, rápido. Alejandra dice que no puede entrar al foro, no le deja introducir su contraseña. ¿Cómo le hace? Ya tiene meses tratando, ayuda por favor. Alejandra, aquí lo que tienes que hacerte es, en el foro existe una opción mediante la cual un sistema automatizado te manda tu contraseña a tu correo. ¿Sí? Le das clic, llenas un formatito y te manda una contraseña provisional de manera automática. Si no, ya Helmi te da indicaciones de que mandes un correo a contacto@dddmx.org. Aquí voy a hacer nada más una recomendación y una aclaración. Tienes que enviar ese correo de la cuenta de correo con la que creaste tu usuario, ¿sí? Esto es por seguridad, para evitar que alguien pues pida la contraseña de algún usuario desde otro correo. No, tiene que ser forzosamente desde esa cuenta de correo. Si no puedes desde esa cuenta de correo electrónico, tendrías que un usuario nuevo, mi estimada Alejandra. Ya no se podría recuperar este. Esto por seguridad. No, nosotros por ley no podemos mandar información delicada como una contraseña a un correo electrónico que no tenemos registrado en nuestra página de internet, uno que no corresponde al usuario que lo está solicitando. Entonces, te podemos también recuperar tu contraseña de manera manual, Alejandra, pero la solicitud forzosamente, si no, no se va a poder, forzosamente la tienes que hacer desde la cuenta de correo con la que creaste ese usuario. Si no se puede, pues créate un usuario nuevo y ya, tanto como eso. Leti Bravo, no tienes nada que agradecer. Dice que si es legal que le bloqueen la pensión de su papá. Hay que checar eso, ¿por qué se le están bloqueando? ¿Qué razón están dando? Con todo el gusto del mundo, mi estimada Leti, lo verificamos y de ser necesario procedemos para que la liberen. Dice Alejandra que mañana van a su domicilio, que debido a las nuevas modificaciones de la ley, sí van a proceder para cobrar esa deuda de más de 300 mil. No te preocupes, Alejandra, mira, es mucho más fácil que te comuniques con tu asesor. No pasa absolutamente nada. Si tú estás afiliada, les recuerdo, y amigos afiliados, que nosotros monitoreamos su estatus jurídico dos veces al mes. Dos veces al mes se checan las cuentas de absolutamente todos nuestros afiliados en los boletines judiciales para ver si ya demandaron algún. En caso de que te hubiesen demandado, Alejandra, nosotros ya te hubiésemos avisado. Alejandra, como afiliada nuestra, te reportamos que existe un proceso judicial en tu contra derivado de la deuda, de la tarjeta o de la cuenta fulana de tal, del banco X o Y, no sé. Pero ya te hubiésemos avisado. Tú tranquila, son simples amenazas. Si no estás afiliada, mi estimada Alejandra, comunícate a nuestras oficinas. El día de mañana, más o menos en el horario que quedaron de ir, para que estemos al pendiente de tu asunto, ¿sí? Recuerda que, aunque no estés afiliada, te podemos dar toda la asesoría legal que necesites sin costo alguno. Como afiliada, pues te podemos proteger. Eso abarca mucho más, ¿ok? Pero no te preocupes, Ale. Y es importante, contraseña, si ya no te acuerdas, tenemos un sistema automatizado, te mando una nueva y listo. Se puede hacer manual porque luego a la gente se le complica, ¿no? Pero tiene que ser desde la cuenta de correo que tienes registrada en nuestro foro. Si no se puede ahí, no se va a poder. Tendrías que hacerte un usuario nuevo, porque pues es por seguridad. Dice Alejandra que ok, gracias por lo de la contraseña. Si está bien, lo va a hacer. Si está afiliada. Ah, perfecto. Mira, no te preocupes, Ale. Tú tranquila, estás afiliada. Nosotros checamos su estatus judicial dos veces al mes, de todos nuestros afiliados. Alguno de pronto vota que ya está demandado, de inmediato le avisamos, nos ponemos de acuerdo, le mandamos abogados, todo lo que necesite. Si no te hemos contactado, no hay proceso. Estimada Alejandra, solamente te están amenazando para que te asustes. Y digas, chin, ahora sí ya van a venir y me van a embargar. No, así no sucede. Tú tranquila, te lo aseguro, te lo garantizo. Cualquier cosa estamos a tus órdenes. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado, ya nos vemos. Para mí ha sido un verdadero placer el que nos hayan acompañado esta noche. Les deseo lo mejor del mundo, que tenemos programa doble de asesoría para todos ustedes, información, consejos, lo que ustedes necesiten para acabar con sus problemas financieros. Próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo, Jenny, productor. Muchas gracias por todo. Hoy les debo los aplausos porque tuvimos que desconectarnos para poder seguir con este programa. Pero les mando un gran abrazo, ¿ok? Cuídense y hasta el próximo jueves.